muchos años en nuestro país. Los más recurrentes que hemos conocido son acerca de las disputas sobre el uso del agua, las condiciones laborales y la demanda insatisfecha de tierra para la economía campesina. Igualmente, a estas disputas se suman los conflictos que tienen que ver con el uso de bienes naturales, los impactos sociales y ambientales de proyectos energéticos y extractivos, sobre los que por lo general la información pública es muy limitada para las comunidades afectadas. Y por esa razón, como alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, queremos romper todos los paradigmas acerca de este tema y platicar un poco acerca de lo que los libros no nos cuentan. Por lo que hemos tomado la iniciativa, al lado de nuestro respetable decano, el licenciado Gustavo Bonilla, el licenciado Marco Vinicio Leiva, el cual nos imparte el curso de Derecho Agrario y Ambiental de la sección C de la jornada nocturna del sexto semestre, para traerles este foro con personas profesionales y expertas en este tema para que nos puedan compartir sus conocimientos. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a los invitados de honor que tenemos el día de hoy con nosotros. Por favor, agradeceré que tengan en modo silencio su celular o que lo apaguen para poder disfrutar del evento. Y sin más preámbulo, en este momento, por favor, los invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional de Guatemala, seguido por el himno de nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala.